yo no sé qué está pasando aquí. Me has vuelto loco el corazón. Es que me tienes solo para ti. He perdido hasta la razón. Como una espina atravesó, se quedó clavada en mí, pegada en mí. Como un hechizo apareció, se quedó clavado en mí, pegado a mí. Un hechizo de amor rompió mi corazón. Un susurro de voz entró y me enamoró. Un hechizo de amor se quedó en mi interior. Miro a mi lado, solo puedo ver tu boca dura de mujer. Vivo atrapado en esta enorme red. Besarte me hace enloquecer. Como una espina atravesó, se quedó clavada en mí, pegada a mí. Como un hechizo apareció, se quedó clavado en mí, pegado a mí. Un hechizo de amor rompió mi corazón. Un susurro de voz entró y me enamoró. Un hechizo de amor se queda.